Estás escuchando Verdes y Fritas. Bueno, y estamos de vuelta ahora con una entrevista a Micaela Salvador sobre deseo, sexo y discapacidad. Hola Micaela, soy Zoe. Hola Zoe, ¿cómo estás? Todo bien. Habíamos estado escuchando tu charla TED y queríamos que nos contaras un poco de el disparador que usabas en la charla, que hablabas de el deseo también como un derecho y también como que lo último que se pierde es el deseo, ¿no? Que cuentes un poco a nuestros radioescuchas de dónde viene esta idea. Bien, en realidad, bueno, cuando tomé como las riendas, ¿no?, de lo que es TEDx, en realidad no tenía muy en claro, o sea, sabía sobre qué quería hablar, pero en realidad no tenía muy en claro cómo abarcar, ¿no? Entonces, es como que fui al origen, y el origen de todo es el deseo. Entonces, desde ahí, partí de la base que la idea, para mí en concreto, es que el deseo es lo último que se pierde, porque... Y es lo último que atendemos, ¿no? Lo vemos como algo cotidiano, como deseos más clásicos, pero en realidad, por ejemplo, yendo para el lado, ¿no?, siempre de la discapacidad, los chicos, chicas que tienen discapacidad, sea motora, cognitiva, y no tienen relaciones, por así decirlo, el deseo sigue intacto. El deseo siempre está, ¿sí? Aunque no haya otra parte como la parte práctica, pero el deseo siempre está. Entonces es como que, además de tomarlo como origen, lo tomé como dominante del guión, porque además de ser lo último que se pierde, es lo que siempre tenemos como presente. El tema después es, como digo en una parte, ¿no?, si atendemos o de pronto lo evitamos con todo lo que es la cotidianidad o no le prestamos atención. Claro, sí. Pensaba, Micaela, suele continuar, no sé si se escucha bien ahí, pero... Ah, buenísimo. No, pensaba eso, sí, digamos, pensarla, cómo repensar la discapacidad, ¿no? Desde otro lugar, y pensar que las personas con discapacidad tienen derecho y acceden y pueden y desean a la sexualidad. No me gusta decirle sexualidad, pero a todo lo que tiene que ver con el disfrute de su cuerpo, de su sexo, de todo lo que pueda ser disfrutable allí, ¿no? Para sacarlo de sexualidad como un momento ahí medio raro. Exacto. Una palabra extraña. Sí. Digamos, ¿cómo se hace para que eso empiece a suceder? Y en la familia, imagino, que debe ser también muy complejo acompañar a una persona con discapacidad y luego decirle, bueno... Es, no sé, hay deseos, uno lo ve, lo siente, lo percibe. ¿Cómo, cómo se llega a ese lugar? Amorosamente, ¿no? Exacto. Creo que todo, como vos lo dijiste, es acompañamiento, ¿no? Y creo que el mayor problema es la falta de intimidad, que también es como un tema que está presente, porque estamos, o sea, siempre hablando de las diferentes discapacidades, ¿no? Pero generalmente la discapacidad siempre está acompañada, si nos ponemos a pensar. O sea, por familia, por amigos, por, no sé, lo que es terapia, acompañantes terapéuticos. Es como que siempre está esa compañía ahí persistente. Y aunque nosotros logremos cierto grado de autonomía, que busquemos esa independencia todo el tiempo, siempre está a la vez la dependencia por, a ver, razones obvias, me explico. Pero siempre, como yo digo, tiene que existir ese espacio de intimidad. Sea que la intimidad, a ver, no hablamos de estar solos, o sí, pero sino la intimidad del espacio autocreativo, ¿no? Por ejemplo, para mí también intimidad es estar leyendo un libro sola en un espacio público, por decirlo de alguna forma. Yo siempre digo el ejemplo este, que es como que una vez estaba de viaje, estaba en una playa tipo leyendo, y me quedé sola, no en un momento, porque la gente con la que estaba se había metido al mar, me quedé leyendo, y se me acercaron dos personas para ver si necesitaba algo. Y digo, esto no está mal, obviamente, porque siempre está la atención de un lado del otro. Pero el ver a la persona, por ejemplo, con discapacidad, en este contexto que yo explico, estar solo leyendo, es como por qué el otro siente que necesita algo, ¿no? Entonces yo repienso el sentido, como vos decís, no del lado de la sexualidad, sino de dónde parte. Yo ya que te digo que parto desde el lado del deseo, también desde el lado de la intimidad y los diferentes grados o las diferentes concepciones que cada uno tiene sobre la intimidad. Por eso, a ver, obviamente es súper importante el acompañamiento y también, yo siempre digo, el límite que pone uno, ¿no? Porque desde el acompañamiento se pasa a la sobreprotección, que también es otro concepto que las personas con discapacidad no es que tenemos que luchar, sino que como que tenemos que convivir, ¿sí?, con eso. Entonces es como, bueno, yo hasta ahí necesito ayuda, el resto es mi vida, es mi intimidad o es mi privacidad. Yo esto lo puedo hacer solo, yo puedo decidir esto. Eso creo que también es bueno como... Digo, a nivel personal, ¿cómo transitaste eso? ¿Cómo fue para vos, en tu familia? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Sí lo resolvieron? Yo no puedo decir que lo resolví porque para mí nunca tuve nada que resolver, ¿no? Como que para mí siempre fue todo tan natural que fue como el desarrollo de una vida de una persona, entre comillas, convencional. No me gusta tanto la palabra, pero para decir sin discapacidad, ¿no? Soy la menor de dos hermanos mayores y varones, así que es como que siempre fui, o sea, la sobreprotección que tengo es la lógica, ¿no? Que uno siempre imagina como la menor de tres hermanos, encima mujer y encima con discapacidad, pero es como lo que hablaba antes, sí, es como todo, es como un combito, pero es como el límite que uno le pone. Obviamente, a medida, yo hoy en día tengo 28 años, pero a medida que fui creciendo, es como esto de decir hasta acá. Esto es mi vida, esto es mi persona, y la verdad es, como les dije, que no tuve que resolver nada porque fue bastante natural. Yo nunca tuve miedo al crecer o nunca me puse a pensar en cómo me desarrollaría en mi vida, por ejemplo, íntima, ¿me explicó? Claro, sí. Vos habías mencionado también en tu charla, hablando alrededor de esto del crecimiento, de que nunca tuviste que pensar en otro lado, en el hecho de, por ejemplo, que no hay ni colegios ni profesionales que te acompañen en este tránsito, ¿no? Uh-huh. Y me preguntaba, entonces, si hay algún impulso de ley o algún trabajo se está haciendo para que haya. Exacto. Sí, obviamente siempre los impulsos están. Yo, por ejemplo, quería también nombrarla, que a ver, a veces cuando me escriben la recomiendo porque además de profesional es un ser humano excelente, que es Josefina Aramburu, que es terapista ocupacional y esa se dedica sobre todo a lo que es, de hecho yo arranqué por ella con todo este tema, pero me empezó a convocar por charlas, a lo que es sexo y discapacidad, ¿sí? Pero realmente, si yo me pongo a pensar en lo que es la ciudad de Mar del Plata, es esa sola, ¿no? Entonces es como, a ver, si uno hoy abre Instagram, puedes encontrar un montón de redes, un montón de perfiles que siempre tocan este tema y vos decís, uy, qué boom esto. Y en realidad, yo no sé si es un boom, sino es como que la gente está hablando porque hay deseo, ¿no? Es esto. Pero sí, en otros países está muchísimo más adelantado esto de como acompañantes sexuales. Exacto, que está buenísimo. Sole, ¿estás por ahí? ¿De qué se trata los acompañantes? Sí, acá estoy. ¿De qué se trata los acompañantes sexuales? ¿Cómo aparece esa figura tan interesante? Y la figura aparece después, si quieren también puedo pasar un corto. Para que lo pasen porque es increíble, para que lo vean. Estaría buenísimo. Sí, está muy bueno que, bueno, Josefina lo muestra en las charlas. Una persona, lo que pasa es que también en algunos lugares siempre está como esta dicotomía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mujer de prostituta, y no, en realidad lo que se lo vincula es como para la facilidad el acompañamiento en la relación sexual. Lo que pasa es que estas trabajadores sexuales, están, por ejemplo, está muchísimo más trabajado el concepto en lo que es lugares de Europa, ¿sí? Pero acá también está empezando a moverse, por decirlo de alguna forma. Y está buenísimo para chicos, digamos, que, a ver, como yo digo, es un derecho, ¿no? No es hablar sobre algo que, uy, qué loco, es un derecho. Y así como es un derecho, tiene que haber un montón de cosas desde accesibles, a lo que yo digo, por ejemplo, en la charla Utelo, a todo, ¿me explico? Entonces, tiene que estar todo totalmente más naturalizado y no pensarlo como en una traba, porque, a ver, como yo lo dije, en ese momento me reí, pero después cuando te pones a pensar, decís, ¿qué momento? O sea, no sé hasta qué punto está bueno pasarlo. Yo pensaba, Micaela, esto de la figura del acompañante sexual también, no solo el derecho a la sexualidad libre, a la intimidad, esto que vos, sino yo pensaba también cómo se construyen estos cuerpos, cuáles son las consecuencias de construir cuerpos que tienen alguna clase de discapacidad sin placer, sin que puedan atravesar las instancias placenteras de ese cuerpo, que insisto, no necesariamente, y sí también tiene que ver con el goce sexual, ¿no? Pero libidinizar un cuerpo, acariciar un cuerpo, ¿no? Cosas que muchas veces, al menos personas que he acompañado, ni siquiera han estado cerca de otra persona corporalmente para ser acariciadas o para acariciar. Mira, un ejemplo muy crudo es la connotación de bajar una bombacha. A ver, yo siempre digo este ejemplo, no es lo mismo que un acompañante te asista a ir al baño, que te baje la bombacha, la connotación al, por ejemplo, bajar la bombacha con una connotación sexual o sensual. Claro. Es como, bueno, pero hay gente que dice, bueno, pero en otros casos, ¿no? Bueno, pero a vos sí, te levantan, te llevan al baño, bueno, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. La gente está equivocada en el gesto porque tiene diferentes connotaciones todo el tiempo. Las caricias tienen millones de connotaciones. Entonces, también empezar a ver eso. Por ejemplo, bueno, les voy a spoilear un poquito el corto que les decía, pero en el caso, por ejemplo, esta chica que está en silla de ruedas, que tiene discapacidad motora, llama como a un trabajador sexual, no para estar con el hombre, y en ese momento la hermana se va y no sé qué, se olvida de la casa y vuelve. Y cuando ve cuando ve la situación, piensa como que el hombre está abusando de ella, ¿no? Entonces está como esto de decir, no, ahí te das cuenta que la hermana piensa que la hermana a la vez no tiene derecho, ni de sentir, ni de gozar, ni de compartir, ni de nada. Entonces me parece que también es todo. Totalmente, Micaela, la verdad que es para, te vamos a volver a invitar, nos encantaría poder seguir charlando y ampliando esto que es tan interesante, que es el deseo, el sexo, la sexualidad, el ejercicio del derecho a disfrutar que tenemos todes. Así que te agradecemos muchísimo, Micaela, por esta maravillosa entrevista. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos en contacto y después, aunque les haya spoileado el corto, se los voy a pasar porque, bueno, se los conté ahí medio por arriba. Sí, ¿recordás el nombre, Mica? No, la verdad que no. La verdad que voy a averiguar bien el nombre. Dale, perfecto, y lo subimos a las redes nosotros. Claro, exacto. Por eso, en eso pensaba. Les va a encantar y, bueno, y ahí es como también una síntesis de que, nada, siempre hablamos de que está naturalizado, pero después de pronto vemos que en este caso que era la hermana no tenía naturalizado nada, ¿no? Y hay un par de momentos que son como claves y, bueno, está bueno también para después debatirlo. Así es. Así que, bueno, gracias por contactarme y, bueno, y por convocarme a conversar con ustedes, chicas. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba entonces Micaela Salvador por Verdes y Fritas.